Tramas. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. De las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Continuamos en Tramas. Revisitar la subjetividad revolucionaria armada 50 años después, con Daniela Slipak. Entre los distintos debates que vas poniendo en escena en el libro, y siempre bajo ese paraguas que quedaría por definir de qué hablas cuando hablas de subjetividad revolucionaria armada, entre otras preguntas aparece cuándo era y cuándo no era legítima la violencia revolucionaria. Es una de las temáticas que vos venís investigando desde hace largo rato, la violencia política o la historia reciente o la teoría política como tres grandes núcleos de interés. En este caso, fueron dos preguntas en una. ¿De qué hablas cuando hablas de subjetividad revolucionaria armada? Y, entre otras, esta pregunta de la legitimidad o no de la violencia política, ¿cómo aparece debatida, tratada, interpretada? Sí, efectivamente no hay, si se quiere, es tan solo mencionado en el libro qué entiendo conceptualmente por subjetividad, ¿no? Digamos, porque de alguna manera, en verdad, hace muchos años que trabajo esto y el libro tampoco tenía una vocación de ser un trabajo tan teórico, pero en eso, si se quiere, me inscribo en mi libro anterior, en mi trabajo anterior, y entiendo subjetividad como, básicamente, como una identidad o un espacio de pertenencia que suponía la construcción de un sentido sobre determinadas cuestiones, la construcción de una norma, la construcción de, al mismo tiempo, de cierta conflictividad con otros actores de la coyuntura. Y me interesa en particular interrogar esa subjetividad revolucionaria, porque es una subjetividad que está atravesada por la revolución en términos prospectivos, ¿no? Ese proyecto revolucionario, pero todo el tiempo repongo el adjetivo de armada, si se quiere, que no es casual, para no confundir algo que hace un tiempo que entre los investigadores e investigadoras se rememora o se insiste en este punto, que es que la nueva izquierda, ¿no? La nueva izquierda de los años 60 y 70, digamos, fue una izquierda que además fue global, en donde confluyeron un montón de grupos que aspiraban a cierta transformación de la sociedad de ese entonces, con distintas tradiciones ideológicas, y que solo una parte, digamos, de esa nueva izquierda había adoptado la estrategia de lucha armada. Daniela Slipak. Entonces, me parece que me interesó de manera casi obsesiva reponer que estoy hablando de un tipo de subjetividad revolucionaria, pero armada, ¿no? Para distinguirla de otras maneras de pensar la revolución que en ese entonces existían y que conformaron este gran movimiento de la nueva izquierda global. Esto creo que recién, en la primera parte de la pregunta, algo respondí. Y bueno, que se deduce lo que ya respondí, la pregunta por cuándo era legítima la violencia, ¿no? Porque efectivamente, si está hablando de una subjetividad revolucionaria armada, me parece que el elemento de la violencia, y según yo vengo trabajando, la articulación entre violencia y política es algo que me interesa particularmente. Y ahí me interesó restituir los debates sobre, efectivamente, cuándo es que esta violencia era legítima, ¿no? Con todos los problemas que traen esos debates, probablemente irresolubles, digamos, uno empieza a preguntar y preguntar, porque uno de los elementos que yo busco restituir, que fue fundamental para los actores, fue distinguir entre una violencia no legítima, digamos, una violencia que asumía la palabra de foquista, ¿no? Digamos, con la mala recepción que tenía la idea de foco a esa altura, ¿no? En ese momento en particular, ya en los 70s y en particular en el Cono Sur, que no adoptaron los grupos armados una estrategia foquista. Entonces, en ese marco, en todo caso, siempre se señaló que no era legítima la violencia foquista, o incluso aparece también para los propios actores la idea de la violencia militarista, sino que la violencia legítima revolucionaria tenía que ver con la figura del pueblo, ¿no? Y ahí aparece un símbolo que es fundamental para estos actores para distinguir respecto de la legitimidad de la violencia con la cual están pensando o proyectando lo que sea. Solo que yo ahí restituyo en el libro, digamos, los problemas que tiene legitimar la propia violencia a través de una figura que, por lo menos podríamos decir, que está en discusión, ¿no? Digamos que es parte de la modernidad política, quién es el pueblo, tal sector, tal otro sector, y que entonces, digamos, busco en el libro tratar de abrir o restituir la complejidad que tenía esta idea de legitimidad revolucionaria atada a una figura que termina siendo, por lo menos, disputable entre varios actores. Cuando hablamos de foquismo, nos referimos a una modalidad de lucha armada revolucionaria. Se trata de grupos pequeños que están ubicados en zonas rurales o pequeños poblados urbanos y tienen como objetivo realizar emboscadas contra las Fuerzas Armadas para generar un proceso revolucionario contra el orden constituido. ¿Sabes qué? En esta respuesta, y para reconstruir ese contexto de época, incorporás a los grupos que provienen de la izquierda, de la nueva izquierda, de los 70 y de los 60 también, por supuesto. Y dentro de esa subjetividad revolucionaria armada, que nos acabas de compartir los trazos principales del concepto, aparece casi como necesaria preguntarte cómo era pensado el marxismo, las corrientes provenientes del marxismo-leninismo, desde un grupo armado de reconocimiento de tradición peronista que se inscribía en ese cauce. Bueno, esa es una pregunta interesante y no es fácil de responder. Montoneros, en ninguno de sus documentos programáticos se inscribe, ¿no?, en la tradición marxista, en ninguna de las distintas vertientes del marxismo. En algún que otro documento dice que lo toma como un método de análisis, pero podríamos decir que no se inscribe en términos de una tradición, en términos de una subjetividad, en términos de una identidad. Daniela Slipak, coordinadora del Centro de Estudios Sociopolíticos de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Sin embargo, es cierto que Montoneros fue parte, digamos, y no puede entenderse sino en ese contexto de revolucionario en el cual distintos grupos estaban atravesados por los desplazamientos al interior de la tradición marxista. Entonces, en este sentido, también podríamos decir que parte de, por ejemplo, de la idea de la imagen que empezó a circular sobre la Revolución Cubana, que en verdad era una imagen bastante, digamos, simplificada, por decirlo de alguna manera, respecto a los sucesos que efectivamente habían sucedido, que habían ocurrido en la isla. Entonces, parte de la idea de, por ejemplo, la violencia como una práctica que podía despertar la conciencia revolucionaria, digamos, eso se lee a lo largo de los documentos de Montoneros. También aparece la idea de clases. Uno podría decir que provenían de el mundo man, podríamos decir heterodoxa, a una tradición marxista. A esto hay que sumar que uno de los grupos más caudalosos, digamos, que se sumaron a Montoneros fueron las FARC, ¿no?, que venían de también una tradición explícitamente guevarista. Entonces yo diría que están un poco en hibridación todas esas tradiciones o elementos de esas tradiciones, más allá de que la organización nunca afirmó ser identitariamente marxista, ¿no? Aquí precisamente y parejamente con la acción La revolución cubana triunfó el 1 de enero de 1959. El movimiento 26 de julio, que estaba liderado por Fidel Castro, se había sublevado contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista. Ese día, la organización ingresó a Santiago de Cuba luego de destituir al dictador, quien huyó a los Estados Unidos. La revolución cubana fue la única que logró establecerse y persistir en el tiempo en América Latina. Allá en el comienzo de esta conversación deslizamos las preocupaciones que el término disidencias trae, arrastra, porque algunos directamente son situados en el territorio de la traición, de los traidores, de las traidoras. En este trabajo de recopilación de voces, de contacto con los protagonistas, ¿cómo se lee ese pasado con esa fuerte terminología de traidor? ¿Qué es lo que ahí encontraste? Bueno, por supuesto, algo quizás que es evidente, digamos, en los testimonios hoy día, ¿no? Que están atravesados por el ejercicio creativo, podremos decir, de la rememoración, pero que igual son importantes de escuchar y de analizar esos testimonios. Bueno, en esos testimonios, por supuesto, no se reconocen como bajo la idea de traición, ¿no? Claro, claro. Digamos, sí bajo la idea de disidentes, pero por eso yo decía tratar de identificar las modificaciones que el paso de los años y la memoria produce sobre los testimonios. En verdad, el término disidente como tal, que esto yo lo explico un poco al principio del libro, el término disidente literalmente yo lo veo recién en los últimos, ya los últimos de casi fines, o sea, fines, creo que en un documento del 79 ya y del 80, o sea, ya en el momento de desarticulación de buena parte de, podríamos decir, de esa militancia revolucionaria armada, en el momento que está siendo derrotada y desarticulada casi definitivamente, yo diría, ahí aparecen algunas menciones a grupos disidentes o los disidentes de tal columna y demás, pero y es cierto que después cuando yo leo libros testimoniales provenientes de esos de militantes de esos grupos disidentes, ahí aparece otra vez el término disidente. Daniela Slipak. Pero si voy a rastrear los documentos de la época, ¿no? Digamos, los documentos de las propias, de estos propios grupos en el 72, en el 73, en el 74, ahí no encuentro tanto esos términos de disidentes, sino más bien encuentro afirmaciones respecto de que esa era la verdadera, en verdad, tradición peronista, tradición montonera que estos grupos estaban reivindicando, denunciando al mismo tiempo, en aras de proseguir un poco con el proyecto revolucionario, el desvío que habrían traído las decisiones de la conducción nacional respecto de los orígenes revolucionarios, que esa es otra figura que también interpretativa, para volver a una cosa que decía antes, que aparece un montón en estos disidentes denunciando el desvío que se habría producido en un momento y salvando un poco los orígenes de ese grupo respecto de la debacle posterior, lo cual es completamente razonable para un grupo que busca refundar determinada tradición política, ¿no? El oficialismo montonero rotuló a sus díscolos como traidores, un símbolo que aludía a la falta más grave en una organización revolucionaria armada, penalizada con la muerte. Por su parte, los rupturistas levantaron las banderas del verdadero montonerismo, es decir, consideraron que, a diferencia del espacio que abandonaban, representaban más fielmente esa tradición. De allí que preservaran su nombre, agregándole sustantivos, adjetivos o fechas que resaltaran alguna dimensión de esa heredad que se estaba intentando resignificar. Sabino Navarro, lealtad, auténtico, 17 de octubre. En definitiva, como toda tradición, la montonera también carecía de dueño, más allá de la aspiración que pudiera tener tal o cual dirigente. Buena parte de las disputas políticas entre sus integrantes se dirimían en ese gesto de apropiación. Como sea, fue recién con las rememoraciones posteriores, y no tanto durante la experiencia, que aquellas escenas fueron catalogadas como disidentes. Aquí mantengo dicha categoría porque me permite identificar y aunar a los militantes que salieron de las redes oficialistas, pero buscando establecer un espacio de militancia alternativo que no renunciara a la historia montonera. Fragmento del libro Discutir Montoneros desde adentro, escrito por Daniela Slipak y publicado por Editorial Siglo XXI en 2023. Indudablemente, y lo dijiste al comienzo, y por supuesto también está tratado, tematizado en el libro, esas disidencias tienen que ver con cuatro casos testigos que suceden en distintos momentos históricos. Al azar, sin ninguna cronología, simplemente para poner el foco ahí. La contraofensiva, ¿qué generó dentro y en los alrededores de la organización Montonero? Bueno, generó mucho, generó muchísimo dentro y en los alrededores, pero tampoco para retomar, digamos, a un colega y amigo que trabaja específicamente sobre la contraofensiva, que es Hernán Confino, tampoco generó nada muy tan distinto respecto de el propio derrotero que ya había tenido durante varios años la organización. Es decir, no es que fue una locura, digamos, que contrasta con el resto de las acciones de Montoneros, sino que se inscribe bastante bien en sus prácticas, ¿no?, anteriores. Contraofensiva que generó efectivamente mucho, que fue se implementó en dos tandas, en el 79 y en el 80, y en relación a lo que yo trabajo, generó atravesó, podríamos decir, para ser más precisos, las dos últimas rupturas. Daniela Slipak, autora del libro Discutir Montoneros desde adentro, publicado en 2023 por Siglo XXI Editores. La primera ruptura se produjo justo antes del lanzamiento de la primera tanda de esa contraofensiva. Y la segunda ruptura se produjo después de los resultados catastróficos que había tenido esa primera tanda de la contraofensiva hacia fines del año 79, en donde algunos militantes empiezan a decir que esos resultados eran problemáticos, porque recordemos a la audiencia que la contraofensiva como intervención supuso el asesinato, la detención, desaparición de entre 80 y 90 militantes, ¿no? Entonces esos resultados catastróficos fueron recibidos con inquietud al interior del resto de la militancia, y sin dudas también confirmaron el aislamiento que tenía Montoneros en el país, ¿no? Digamos, porque la contraofensiva no fue apoyada por ninguno de los otros actores políticos, ni obtuvo la aprobación de esas masas y ese pueblo que Montoneros quería, con el cual quería vincularse. Entonces, podríamos decir, estas dos disidencias estuvieron atravesadas por esa última operación, digamos, que efectivamente le valió, si se quiere, la desarticulación de Montoneros como actor político en una Argentina que ya estaba empezando a atravesar su transición. Habían pasado dos años del golpe de Estado ocurrido el 24 de marzo de 1976 en Argentina. En aquel momento, la dictadura cívico-militar y eclesiástica llevaba adelante su plan sistemático de exterminio, y muchas organizaciones políticas y sociales tuvieron que exiliarse o pasar a la clandestinidad. En octubre de 1978, la conducción de Montoneros decidió iniciar el retorno al país mediante una acción conocida como contraofensiva estratégica. Su objetivo era crear una red para retomar los contactos políticos y también generar interferencias en los medios de comunicación. Entre 1970 y 1980, gran parte de sus militantes fueron asesinados o desaparecidos. Mencionás esas dos últimas disidencias, la del 79, que da origen al peronismo montonero auténtico, y la de 1980, que genera la fracción Montoneros 17 de octubre. Por un momento me quiero quedar ahí, en ese contexto de época, porque hay una interesantísima publicación a la cual hace referencia, publicación que se edita en México entre 1979 y 1981, y reúne a intelectuales como Héctor Schmuckler o Sergio Caletti, Nicolás Casullo, José Pancho Aricó o Juan Carlos Portantiero, que vienen de otra laguna o vertiente política, o también podríamos incluir en ese sector Oscar Terán o el propio Tuta. ¿Qué significado tiene y qué encontraste en las páginas de Controversia, la publicación a la cual estamos ahora ingresando? Bueno, la verdad que es una publicación muy interesante en la cual efectivamente intervinieron con distintas notas sobre la coyuntura argentina y sobre un montón de cuestiones y que se hizo desde el exilio. Está marcada, ¿no?, por la experiencia del exilio, y está marcada, ellos lo mencionan, digamos, por la experiencia de la derrota, ¿no? Entonces, se trata, si se quiere, de un conjunto de intelectuales que, provenientes de distintas tradiciones, digamos, de alguna manera habían, algunos de ellos, digamos, simpatizado o apoyado, ¿no?, algo de esa experiencia de los grupos revolucionarios armados, algo respecto del orden de la lucha armada. Daniela Slipak. Entonces, uno de los elementos fundamentales para mi trabajo es que esa publicación, muy tempranamente, en el año 79, y sobre todo casi diría, y habría que reconocerlo, me parece importante, en la voz de Héctor Schmuckler, se posicionaron de manera muy, muy crítica respecto de la violencia revolucionaria, digamos, incluso con declaraciones que no serían oídas en el debate intelectual hasta muchísimos años después, interrogando sobre el problema de los derechos humanos, que es un problema que circulaba en un montón de redes exiliares y que tenía que ver con, de alguna manera, la denuncia respecto de la violación que estaba cometiendo el terrorismo estatal, la dictadura respecto a los derechos humanos, pero que ahí Schmuckler preguntaba respecto de, bueno, ¿para quién son los derechos humanos?, ¿no? Digamos, si también no habría que pensar la figura de los derechos humanos en relación a la propia violencia revolucionaria. Entonces, esa publicación, Controversia, me permitió, digamos, empezar a rastrear las discusiones sobre la violencia revolucionaria que se dieron a lo largo de los años 80 y en las décadas siguientes, digamos, porque en buena medida yo, al comenzar el libro, historizo cuáles fueron las discusiones sobre la violencia revolucionaria en general y sobre los grupos revolucionarios armados y sobre Montoneros en particular, para, si se quiere, introducir la pregunta o la interrogación sobre, bueno, cuáles fueron las discusiones que se dieron ya durante la década del 70, en el transcurso de los acontecimientos, y ahí trabajo sobre esos cuatro grupos disidentes. Héctor Schmuckler fue un reconocido semiólogo y estudioso de las ciencias de la comunicación de nuestro país. A lo largo de su vida, se desempeñó como docente e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba. Así también fue fundador del programa de estudios sobre la memoria del Centro de Estudios Avanzados de esa universidad. Además, fue co-creador y fundador de las revistas Pasado y Presente, Los Libros, Comunicación y Cultura y Controversia. En 2016 integró la primera Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba. Héctor murió el 19 de diciembre de 2018 en la ciudad de Córdoba. Toda memoria habla del pasado. Toda memoria habla del pasado. Y toda memoria habla del pasado en el presente. Digo, esto es obvio porque así funciona. No hay memoria de lo que estamos en este mismo momento hablando. En cuanto esto que estaba hablando, estas preguntas que me estás haciendo, sean memoria, pues es porque va a haber sido pasado. No podemos vivir sin memoria, no podemos vivir sin olvidar. No estamos seguros si es responde a una verdad fáctica, la memoria, y sin embargo actúa, ¿no? Estaba quedando un ratito de conversación, Daniela, un ratito donde a lo mejor todos los temas que uno tenía pensado no los podemos incluir por una cuestión de la finitud del tiempo. Y un poco de eso se trata la radio, estar acotados a un horario donde una audición, un programa como este, inserta. Pero hay algo que no quisiera dejar afuera de esta conversación, y es lo que vos mencionás como solicitada del 7 de septiembre de 2020, aquella que está firmada por más de 700 militantes adherentes a la causa y que se titula Murieron para que la patria viva, a 50 años del asesinato de dos figuras que no son nada menor, nada menores para la historia de la organización Montonero, Ramos y Abal Medina. ¿Qué transpira esa, qué exuda esa solicitada? Daniela Slipak, autora del libro Discutir Montoneros desde adentro, publicado en 2023 por Siglo XXI Editores. Como otras, digamos, intervenciones en donde son los ex militantes, digamos, los militantes de los 70, los que dan, si se quiere, una disputa o una lucha por la memoria, ¿no? Porque, ¿qué significó esa experiencia? Entonces, en esa disputa o en esas discusiones sobre qué significó Montoneros y la militancia armada revolucionaria, existieron voces que quizás buscan restituir las mismas claves identitarias de esta época, entonces utilizan las mismas categorías, se inscriben, vuelven a dar un sentido parecido al que tenía en esa época las prácticas que desarrollaron. Esa solicitada me parece que es un ejemplo en relación al, incluso al fragmento respecto al sacrificio y el heroísmo, reproduce, podríamos decir, las propias coordenadas identitarias de otra época. Y al mismo tiempo existen otras voces que son parte de esa disputa memorial que va acompañando las décadas siguientes a los 70, en donde quizás tienen una mirada que toma distancia de algunas de esos elementos identitarios o buscan también recrear, por ejemplo, la perspectiva de estos grupos disidentes, así como hay miradas que directamente, podríamos decir, hacen preguntas o comentarios que mellan el núcleo de la subjetividad revolucionaria armada, afirmando que, por ejemplo, la violencia no es legítima en ninguna de estas circunstancias, o abriendo la pregunta sobre cuándo es legítima y no pudiendo responderla. Entonces, me parece que esa solicitada, así como otras voces de distintos puntos de vista, forman parte de una disputa memorial que en este momento, que acompañó las décadas siguientes y que en este momento también es parte del debate público, ¿no? Hoy, revisitar la subjetividad revolucionaria armada 50 años después, con Daniela Slipak. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas.